Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Las mujeres, como cualquier ciudadano, tenemos derechos políticos: votar y ser votadas, contender y participar en la vida política de nuestros países. Pero como siempre, hay peros. Esto no se respeta en la mayoría de los casos. Los hombres son los que tienen y mantienen el poder, sin permitir acceso a espacios de poder político. Hemos tenido avances, cierto, pero son mínimos para una historia en la que participamos todas y todos. ¿Y cuáles son los motivos para que no se nos permita desarrollarnos en la vida política? Algunos dicen que porque somos más honestas. Otros, los más cínicos, que porque no sabemos negociar o hacer alianzas. Bueno, ya tenemos varias muestras de organizaciones que permiten ver que esto no es cierto. Es el caso de México, que se encuentra en elecciones intermedias y en el que se han visto desde desinterés por cubrir las cuotas de género hasta violencias políticas contra las contendientes. Hablaremos sobre alianzas feministas entre políticas. La semana pasada hablamos sobre el empoderamiento de las mujeres campesinas en la reunión de la CLOC. Bien, hoy tenemos la historia de las campesinas chilenas. Pese al machismo histórico, las patagonas debieron asumir desde siempre la producción y gestión de los alimentos y los recursos naturales, con labores como la producción ganadera, hortícola, frutícola, la leña, el turismo rural y la artesanía, entre otras cosas, además del cuidado de sus familias y del hogar. Tuvieron que parir sin hospitales, tuvieron que criar a los hijos cuando este territorio era inhóspito, pero también hacer la organización social de esas comunidades que se empezaron a crear. Hoy, estas mujeres se empoderan. Hablaremos sobre campesinas de la Patagonia reescriben su historia en Chile. Y una muestra del activismo político de las mujeres en la lucha codo a codo con los compañeros es otro tema de hoy. Ya hemos hablado del libro Guerrilleras, sobre la participación de mujeres involucradas en la guerrilla mexicana en los años 70-80. Hoy hablaremos de las 43 desaparecidas, los casos de mujeres detenidas desaparecidas en México, en Impunidad en Desaparición de 43 mujeres durante Guerra Sucia. Y para cerrar tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Néder, poeta, escritora argentina con sus mujeres de Puerto Almendro. Tendremos también nuestro reporte de la hermana radio, la agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar los programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru, en los apartados por archivo, día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evalúa las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, pidió al gobierno mexicano que en las indagatorias involucre a las familias de las víctimas, las escuche y resuelva sus dudas. El grupo propuso al gobierno mexicano que considere la participación de las familias, porque ello es fundamental para brindar una mayor certeza en los procesos de búsqueda. Senado de la República aprobó 3 puntos de acuerdo para pedir al Instituto Nacional Electoral que prevenga la violencia contra las candidatas, que los gobiernos estatales fortalezcan las instancias de las mujeres y condenar las actitudes discriminatorias hacia las mexicanas. Las y los legisladores exhortaron al INE y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que prevengan y sancionen cualquier tipo de violencia contra las candidatas que compiten por un cargo de elección en los comicios del próximo 7 de junio. Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró que quien ejerce tortura contra las mujeres tiene una intención y un fin. Al presentar en Jalapa, en el estado de Veracruz, la campaña Rompiendo el Silencio y Todas Juntas contra la Tortura Sexual, el activista dijo que es necesario que el Estado tome medidas para investigar y castigar este ilícito. Pese a la andanada provida y religiosa que intenta dar marcha atrás a los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas, desde que se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, miles de mujeres han logrado decidir sobre su maternidad de manera legal y gratuita, sin poner en riesgo sus vidas con abortos inseguros, y accedieron de manera gratuita a métodos anticonceptivos en esta capital. El promedio de muerte materna por abortos inseguros durante los años 90 en la Ciudad de México oscilaba entre el 15 y 18%. Anual. Para 2014 solo se registraron 4 muertes maternas por aborto. Periodista y defensora de los derechos de las mujeres, Lidia Cacho, aseguró que aún no llega a la justicia por la detención ilegal y tortura que vivió en diciembre de 2005, cuando fue detenida tras publicar el libro Los Demonios del Edén, en el que destapó una red de pornografía infantil. Tras una audiencia el pasado martes 21 de abril en un juzgado en el reclusorio Oriente, en esta capital, la comunicadora dijo que esa reunión no fue un ejercicio de justicia, porque a la fecha no se ha investigado ni juzgado a los funcionarios involucrados en su detención. Entre ellos, el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcla con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, vive de los otros, del que mata, del que cura, o está fuera de la ley. Alianzas feministas entre políticas. Lucía Lagunes Huerta, CIMAC Noticias, Ameco Press. Durante años se ha repetido una mentira que fomenta la enemistad entre las mujeres. Se dice que entre las mujeres solo existe la competencia y la deslealtad, como si ambas actitudes estuvieran dentro de algún gen que las conforma. Para ello, se tienen una serie de mitos y estereotipos que se repiten por todos lados en nuestra sociedad, desde las películas y cuentos infantiles, pasando por las telenovelas, la música y hasta los análisis llamados científicos. Poco se cuenta y difunde de las grandes alianzas que hemos hecho las mujeres a través de los años para lograr que se reconozcan todos nuestros derechos y sobrevivir en las peores circunstancias de la vida. Para avanzar en el mundo político, las mujeres han tenido que pactar entre ellas, reconocerse como interlocutoras y caminar juntas en aquello que coinciden. E incluso, para disentir entre ellas, es necesario pactar. ¿Para qué? Para fortalecerse y avanzar en un mundo patriarcal que busca mantenerlas excluidas. Sin estos pactos, las sufragistas no hubieran ganado a favor de la democracia para sumar a la mitad de la ciudadanía que estaba excluida del derecho a votar y ser electa. Somos hijas de este triunfo democrático. En diversas épocas, las mujeres han construido iniciativas desde la pluralidad y la sororidad, entendida esta como un pacto político entre las mujeres para avanzar y ganar espacios políticos. En la historia reciente, han impulsado por lo menos una decena de iniciativas, entre ellas la Asamblea Nacional de Mujeres, de la A a la Z, Avancemos un Trecho, etc. Una nueva muestra de la alianza entre mujeres se dio el pasado fin de semana para garantizarles a las mexicanas que decidan ingresar a la política una vida libre de violencia. Los focos rojos sobre la violencia política contra las mujeres los aprendieron el secuestro, tortura y asesinato de la precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuatzingo, Guerrero, y del atentado contra la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas. Hechos que ocurren en el marco de la mayor participación política electoral de las mexicanas tras 62 años de voto femenino. Durante años, las mujeres políticas han desarrollado su quehacer público en medio de la violencia que busca minar su poderío. De los 21.000 juicios resueltos por el Tribunal Electoral en los últimos 4 años, 41% fueron promovidos por mujeres, de ellos 24% por violación a su derecho a ser electas y 15% por afectación a su derecho al voto. Insultos, amenazas, bloqueos a las iniciativas, acoso, usurpación de sus derechos, tortura y asesinatos es lo que han enfrentado las mujeres desde que exigieron el reconocimiento a sus derechos políticos y los ejercieron. Entre los baúles de la historia están las situaciones enfrentadas por las primeras legisladoras, como el no contar con baños para ellas, pues la infraestructura de la cual se dotó a los recintos legislativos solo contempló a los hombres en el poder. Pero la violencia, cuando no se detiene, se incrementa. Así llegamos a los asesinatos y atentados contra mujeres en el poder. Por ello, 120 mujeres políticas de diversas expresiones partidarias y sin partido, pero con compromisos democráticos, exigieron este fin de semana a las autoridades adoptar medidas legislativas a fin de prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por la vía electoral o designación a nivel local, como dentro y fuera de los partidos. Ellas conforman la Red Mujer en Plural, coalición que se conformó hace poco, más de 5 años, y que ha venido impulsando el respeto y goce pleno de los derechos políticos de las mexicanas. En conferencia de prensa, la red Mujeres en Plural llamó a los partidos políticos a respetar la ley de paridad que existe en nuestro país y abstenerse de intentar usurpar los derechos políticos de sus militantes a través de fraudes como los ocurridos en años pasados, donde se colocan de manera simulada a mujeres ligadas sentimentalmente a hombres que figuran como suplentes en fórmulas electorales. Una característica de las alianzas políticas feministas de las mujeres es que busca que lo ganado sea para todas y permita el crecimiento de todas, coincidan o no. Así que la próxima vez que escuchemos que las mujeres no sabemos hacer alianzas, recordemos que, en el fondo, lo que se busca es eliminar el adelanto de las mujeres, fomentando la enemistad femenina. Pensaba ponerla en una pared de mi cuarto. Pero le echó a perder la humedad del cajón. Lo pondré en un marco esa fotografía. Debí guardarla con cuidado, con más cuidado. Estos labios, este rostro. Ah, así solo por un día, solo por un instante volviera a su pasado. Pondré en un marco esa fotografía, sufriría de verla tan dañada, me angustiaría estar pendiente que por azar una palabra, el tono de mi voz me traicionará si por ella alguna vez me preguntarán. Campesinas de la Patagonia reescriben su historia en Chile. Marianela Yarrud, IPS. Más de 100 mujeres campesinas de la Patagonia chilena se unieron para crear una asociación gremial que les proporcione no solo autonomía económica, sino también empoderamiento, en una zona marcada por el machismo y la inequidad de género. Patricia Mancilla, Nancy Millar y Blanca Molina conversaron con IPS acerca de su historia y cómo la tierra, la artesanía y el trabajo con otras mujeres las ayudó a superar depresiones, abuso y desconfianza. Por fin hemos logrado el reconocimiento de la mujer rural. La mujer campesina ha aprendido a valorarse, Cada una tiene una historia de dolor que logra mitigarse a través del trabajo conjunto, del diálogo entre nosotras, comentó Mancilla, presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Campesinas de la Patagonia. Hemos aprendido a valorarnos como mujer y a valorar nuestro trabajo, fruto del cual nuestras mujeres han podido enviar a sus hijos a la universidad, añadió la lideresa de la organización creada en 2005. Mancilla vive en una pequeña finca familiar en la localidad de Río Paloma, a 53 kilómetros de la capital de la región de Aysén, Coyhaique. Su casa no tiene luz, pero gracias a un generador eléctrico produce ahí lo que más le gusta hacer, quesos artesanales de leche de vaca. Actualmente también explora el agroturismo familiar, aunque un cáncer a la tiroides la ha obligado a reducir su actividad. En sus 3 años al mando de la Asociación Gremial, ha trabajado incansablemente para consolidar la unión y las actividades colectivas de las casi 120 campesinas del grupo. Mancilla y sus compañeras aguardan orgullosas la pronta inauguración del Centro de Gestión de la Mujer Rural de Aysén, una casa que están acondicionando y que obtuvieron a través de un proyecto del gobierno regional ejecutado por el Servicio de Vivienda y Urbanización. El centro va a servirles de punto de encuentro, de lugar para compartir sus experiencias y capacitarse, y también de tienda para exponer y vender sus productos. Las integrantes de la asociación ya realizan una feria semanal los miércoles, donde comercializan juntas sus productos. La austral región de Aysén es una de las menos pobladas de Chile, con 105 mil habitantes y también la de menor densidad. En contraste, en esta zona de frío austral y vasta biodiversidad, abundan los ríos caudalosos, lagos y ventisqueros, terrenos fértiles y numerosos recursos marinos. La Patagonia cubre 1.006 millones de kilómetros cuadrados del extremo suramericano, de los que el 75% se ubican en Argentina y el resto en Aysén y la más austral región de Magallanes. Esta región natural alberga muy diversos ecosistemas y numerosas especies de flora y fauna, incluyendo aves, mamíferos, reptiles y anfibios, algunos sin identificar. Es además el último refugio del huemul, un ciervo endémico de Chile, que se encuentra en peligro de extinción. Según especialistas en ambiente, también es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Aysén, el corazón patagónico chileno, cuya capital se ubica a 1.629 kilómetros al sur de Santiago, esconde sus esplendorosos paisajes, una de las regiones más pobres y vulnerables del país, donde el 9.97% de la población vive en pobreza y el 4.22% en la indigencia. Por esto, activistas patagones y patagonas buscan consolidar a la región como una reserva de vida autosostenible. Queremos que se cuide lo que tenemos y que se comercialice solo lo que produce nuestra región, afirmó Mancilla. Hay otros lugares que son bonitos, pero nada se compara con lo natural de nuestra región, añadió. Todavía nosotros comemos pollo, huevos naturales, toda la verdura, la fruta que se da en nuestra región. Es natural, no se le ponen químicos, aseguró. Para eso, agricultoras como Molina siembran sus productos de forma orgánica, utilizando sus propios desechos. De hecho, Las Agremiadas es la única asociación de mujeres rurales de la Patagonia chilena. Se caracterizan porque sus productos son todos ecológicamente sostenibles. Hay quienes dicen que esta no es una buena tierra para la siembra, pero yo sé que es fértil. Siempre estoy innovando, sembrando cosas, a ver si se dan. Gracias a Dios en esta tierra todo se ha dado. Lo he comprobado y lo puedo demostrar, dijo Molina, señalando sus cultivos. Esta mujer construyó con sus manos 4 invernaderos que ocupan buena parte de su terreno, ubicado en Valle Simpson, a 20 kilómetros de Coyhaique. Muestra uno de los frutos de su esfuerzo: calabazas, alcachofas, pepinos, repollos o coles, o incluso alcayotas, un producto poco habitual para una región tan fría. aseguró que la tierra la llena de vida, más aún ahora que sufre de una depresión por la muerte de sus dos hijos, una tragedia de la que prefiere no explayarse. «Es la tierra la que ha tirado para arriba», aseguró Mansilla, sonriéndole a su lado. Lo cierto es que a estas tres mujeres, las tres casadas y con hijos de distintas edades, les cambia el semblante al adentrarse en la tierra, en medio de los cerros patagónicos y de la siembra sostenible, de la que emanan aromas inigualables. Se conocen desde hace más de una década, cuando, junto a otro pequeño grupo de mujeres, crearon la Asociación Gremial, con apoyo del Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas, impulsado por un convenio de los gubernamentales Instituto de Desarrollo Agropecuario y Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer. Este programa, creado en 1992, tiene por objetivo apoyar a mujeres campesinas y o pequeños productores de familias rurales para contribuir al incremento de ingresos mediante consolidación de iniciativas económico-productivas asociadas al mundo rural. Hasta ahora, 20.000 de ellas se han visto beneficiadas. Molina aseguró que con la ayuda del programa, ahora la mujer tiene más derechos y otra entrada para contribuir a la mesa familiar. Millar, artesana en lana, cuero y madera, refrendó esa idea. La mujer campesina aprendió a empoderarse, a conocer sus derechos, afirmó esta mujer que vive en Yerao, a 80 kilómetros de Coyhaique. Las tres coincidieron en que Aysén es una región donde el machismo históricamente ha sido muy fuerte. Hasta el día de hoy existe, pero lo hemos ido controlando, dijo Mansilla. La mayor resistencia a su agremación, de hecho, la encontraron dentro de sus hogares. A la gran mayoría nos pasó que nos decían, ya vais a salir de la casa, y cuando regresábamos nos decían, ¿y a qué fuiste? Andaba y puro hueveando, haciendo tonterías, recordó. Pero pese a que en un principio se mostraron reacios, actualmente sus maridos han pasado a sentirse orgullosas de ellos, porque ven los frutos. Ahora nos acompañan, aseguraron las tres mujeres, sobre todo cuando asamos una vaquilla, dijeron riendo. Los desafíos de estas mujeres se centran ahora en tener una hectárea propia de la organización para recibir ahí las capacitaciones y comprar una camioneta para poder desplazarnos con facilidad a las ferias locales y estar ahí cuando las mujeres necesitan apoyo en sus traslados, en especial las de mucha edad, afirmó Mansilla. Pero hay un desafío mayor, que los derechos de agua pasen a ser propios y no dependan de una compañía para acceder a los recursos hídricos necesarios. En Chile rige un código de aguas que fue dictado por la dictadura militar de Augusto Pinochet, 1973-1990, y que transformó el recurso de propiedad privada, confiriéndole al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento a empresas de forma gratuita y a perpetuidad. Además, permite comprar, vender o arrendar esos derechos sin tomar en consideración prioridades de uso. ¿Por qué debemos pagar derechos de agua si la gente nació y se crió en el campo y siempre tuvo acceso al agua?, planteó Mansilla. ¿Por qué tienen que ser más impuestos para el pequeño campesino?, añadió. Con todo, estas mujeres aseguran que cada una pone todo de sí en la creación de sus productos. Todo lo que hacemos, lo hacemos con cariño. Si una elabora un queso, lo hace con el mayor de los cuidados. Quieres que te salga bien, porque de eso depende tu ingreso. Los tejidos de Nancy, las verduras de Blanca, todo lo hacemos con pasión, concluyó. En su camino irá. hacia otro azul. Después yo no sé si hay después, si el sol la canción no ha de ser verdad, porque encarna Impunidad en desaparición de 43 mujeres durante Guerra Sucia. Anaí Zamora Márquez, CIMAC Noticias. Guerrilleras, libro de reciente publicación del que ya hemos hablado en este programa, sobre la participación femenina en la lucha armada en México durante el periodo conocido como Guerra Sucia, dedica uno de sus capítulos a las 43 mujeres que fueron detenidas, desaparecidas, entre 1971 y 1983. De acuerdo con la información obtenida de los expedientes oficiales, 18 casos corresponden a la Liga Comunista 23 de septiembre, LC-23, 6 del Partido de los Pobres, PDLP, 2 más eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR, 1 del Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR, y una más de las Fuerzas Armadas de Liberación,

Buenas noches a todas, a todos. Un saludo para mi querida Hilda Venegas, que lleva adelante este tiempo de mujeres. Y aquí llego con Mujeres de Puerto Almendro, mostrando la creatividad en la música, en la poesía, de mujeres latinoamericanas. Una creatividad que de alguna manera nos nutre, nos acompaña, alimenta la vida y también nos habla de sus sentires, sus pensamientos, su vida y esta permanente tarea de trabajar para un mundo más equitativo. Un saludo también muy especial a toda la audiencia latinoamericana de Tiempo de Mujeres y el colectivo Alternativa Latinoamericana. María Néder desde Argentina. En esta entrega, gracias a nuestra común amiga, cantante, instrumentista, compositora Sara Mamani, vengo con un material instrumental realmente maravilloso de la pianista y compositora Débora Barbuto. Ella presenta su compacto, producido por ella misma, grabado en julio del año pasado, de 2014, y lo presenta con una frase de Bela Bartok, que dice: es para servir a ese ideal, el de la hermandad de los pueblos, que yo trabajo con toda mi fuerza desde la música. Por eso es que no evito ninguna influencia, del origen que sea. Lo único que importa es que la fuente sea pura, fresca y saludable. Así, Débora Barbuto, en este trabajo que se titula Viajera, presenta temas, danzas, algunos temas cantados, danzas con influencias de Turquía asiática, de la Argentina, de Bulgaria, México, Bolivia, Chile, Perú, Estados Unidos y también de Brasil. Para iniciar, elijo una danza del altiplano andino de Bolivia, Chile y Perú, Auki Auki. El tema es anónimo. Débora Barbuto interpreta el piano. Y en este tema vamos a escuchar a Mariana Cañardo en violín y a Adriana Leguizamón en acordeón. Thank you. Y luego de este tradicional anónimo, tradicional andino, vamos a ir a Brasil con un tema de Chico Buarque. El tema se titula Bom Conselho. Y como la mayoría de los ritmos de autoría de Chico Buarque, es un bossa nova. Aquí se suma la voz de Sandra Aguirre, cantante argentina. Acompaña además a Débora Barbuto, autora de los arreglos, intérprete del piano, excelente piano que suena, la percusión de Facundo Ferreira. Sou bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que dor não passa. Respire sentado ou você se cansa. Está provado que me espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe seu regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Contras do tempo, vinde não se onde. Devagar que não se vá longe. Eu semeio o vento. Estamos hoy con la pianista, compositora, arregladora Débora Barbuto. Para quienes quieran consultar más sobre su música, pueden investigar en la página web www.deborabarbuto, todas las veces con B larga, .com. Quiero nuevamente agradecer a Sara Mamani por el regalo de este material y también agradecerle a Sara Mamani el regalo del compacto del Foro Argentino de Compositoras, que se titula Tejedoras de Sonidos. También son temas instrumentales al que me dedicaré en los próximos bloques. Volviendo a Débora Barbuto, quiero ir ahora a un tema de Violeta Parra, una tonada, La Jardinera. En este tema, Débora Barbuto, además de interpretar el piano a cuatro manos, es autora de los arreglos musicales y la dirección. La acompañan nuevamente en percusión Facundo Ferreira y Adriana Leguizamón en acordeón. Thank you.